Para este primer ejercicio, vamos a sentarnos, puede ser en el suelo o en una silla. Si es en el suelo, podemos poner un almohadón en la parte del coxis, levantando un poco el coxis, separando lo que son las nalgas, la parte carnosa, sintiendo cómo apoyan los huesos del coxis en la parte del almohadón. Siempre teniendo en cuenta que nuestra espalda esté derecha. Si nos sentamos en una silla, también ser conscientes de cómo acomodamos nuestra espalda y la parte trasera de nuestra cola, es decir, el coxis, cómo se apoya en la silla. Vamos a cerrar los ojos. Y únicamente vamos a concentrarnos en cómo está entrando el aire. Si entra el aire a través de nuestra nariz o de nuestra boca. Sintiendo si ese aire es frío, si está templado. Sin tratar de modificar la respiración, solamente estos minutos nos concentramos en el estado en el que está nuestro cuerpo, nuestra respiración. Cómo sale ese aire, si por la nariz o por la boca. Sentimos, miramos. Si el aire está yendo hacia nuestro pecho o hacia nuestro abdomen, nos concentramos en la sensación que sentimos tanto en nuestro pecho como en nuestro abdomen. Si hay alguna incomodidad, alguna opresión, sentimos también cómo se encuentra nuestra garganta, nos concentramos en ver cómo pasa el aire cuando inhalamos y cuando exhalamos a través de nuestra garganta, si hay alguna incomodidad, alguna presión, alguna sensación en esa zona. Llevamos la concentración hacia nuestro cuello. ¿Qué pasa con nuestro cuello cuando inspiramos? Si hay tensión en ese lugar. Nuestra cabeza. Cuidando siempre de que nuestra cabeza se encuentre recta, igual que nuestra espalda, en una posición cómoda. Sentimos nuestros hombros, el peso de nuestros hombros y volvemos a concentrarnos en nuestra respiración. Ahora pasaremos a concentrarnos en nuestra cara, en el entrecejo, si existe alguna presión en esta zona de nuestra cara, en los ojos, bajamos a los pómulos, hacia la mandíbula. Tomamos conciencia de cómo están cada una de estas partes, si están relajadas o están tensas. Retomamos la concentración hacia nuestra respiración y nos preguntamos si notamos alguna diferencia en la forma de respirar que cuando empezamos. cómo está entrando el aire por la nariz, si ese aire es frío o templado, si entra por la boca o por la nariz, y cómo estamos expulsando ese aire. Ahora, con la mirada en nuestra respiración, vamos a realizar un ejercicio de respiración completa. Lo primero que vamos a hacer es llevar las manos entrelazadas al abdomen, manteniendo la espalda recta y la posición cómoda del cuerpo. En este ejercicio vamos a inspirar por la nariz y exhalar por la nariz. Lo que vamos a hacer es inspirar por la nariz y llevar todo el aire hacia nuestro abdomen, sintiendo con las manos cómo se infla nuestro abdomen. Luego, exhalaremos por la nariz, sintiendo cómo el abdomen se desinfla. Comenzamos. Inhalamos por la nariz, lentamente, sin forzar la respiración. Y sentimos cómo se infla nuestro abdomen. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo el abdomen se contrae. Inhalamos por la nariz y el abdomen se expande. Exhalamos por la nariz y el abdomen se contrae. Inhalamos por la nariz y el abdomen se expande. Exhalamos por la nariz y el abdomen se contrae. Inhalamos por la nariz y el abdomen se expande. Exhalamos por la nariz y el abdomen se contrae. Una vez más, inhalamos por la nariz y el abdomen se expande. Exhalamos por la nariz y el abdomen se contrae. Ahora, en la segunda parte de este ejercicio, lo que haremos será llevar el aire hacia el pecho, colocando las manos en el pecho para sentir cómo se expande el pecho y cómo se contrae. Inhalamos por la nariz y sentimos cómo se expande el pecho. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo se contrae el pecho, siempre manteniendo la postura. Inhalamos por la nariz y sentimos cómo se expande el pecho. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo el pecho se contrae. Inhalamos por la nariz y sentimos cómo se expande el pecho. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo el pecho se contrae. Una vez más, inhalamos por la nariz y sentimos cómo se expande el pecho. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo el pecho se contrae. Una vez más, inhalamos por la nariz y sentimos cómo se expande el pecho. Exhalamos por la nariz y sentimos cómo nuestro pecho se contrae. El tercer ejercicio de respiración será llevar el aire hacia el abdomen, sintiendo cómo primero pasa por el pecho en la inspiración. Luego, el abdomen se contrae en la expiración, el pecho se contrae también y sentimos cómo exhalamos y dejamos ir todo el aire, como si estuviéramos desinflando un globo. Entonces, inhalamos por la nariz, sentimos cómo nuestro pecho se expande, como llevamos el aire hacia el abdomen y este también se expande. Para exhalar, comenzamos a contraer el abdomen. El aire pasa por el pecho y sale por las fosas nasales. Inhalamos por la nariz. Sentimos como el aire pasa por nuestro pecho que se expande. Lo llevamos hacia el abdomen que también se expande. Para exhalar comenzamos contrayendo el abdomen. Sentimos cómo pasa a través del pecho el aire hacia nuestras fosas nasales. Una vez más, inspiramos por la nariz. Sentimos cómo el pecho se expande con la inspiración. Llevamos el aire hacia el abdomen y el abdomen se expande. Para exhalar, contraemos el abdomen. Sentimos cómo pasa el aire por nuestro pecho y sale a través de nuestras fosas nasales. Ahora simplemente nos concentramos nuevamente en nuestra respiración habitual, sintiendo cómo está nuestro cuerpo, sintiendo si hay alguna tensión. Poco a poco abrimos los ojos. Sentimos lo que pasa a nuestro alrededor. Le damos el tiempo suficiente a nuestro cuerpo para que se habitúe y para que se pueda reincorporar. El siguiente ejercicio está relacionado con la realización de un laberinto, de seguir con el lápiz la imagen del laberinto que se da en la página, escuchando la canción que a continuación se va a poner. La idea es tratar de no levantar el lápiz del laberinto y hacerlo muy lentamente, dejando que nuestra mente descanse. Es un juego, no hay una forma correcta de trazar la línea en el laberinto, simplemente es escuchar la música y seguir el laberinto.